llego a la rumba, los hombres se me alborotan, porque dicen que ha llegado la misma rumba. Cuando muevo mi cintura, la cosa se pone buena, porque no hay que ser Leona.